Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Bienvenidos a la presente emisión de Cultura el día de hoy, miércoles 19 de noviembre. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Jolver Zambrano, quien les habla, Kenny Castillo, y en nombre de todo el equipo los invitamos a repasar las informaciones más destacadas hasta este momento. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Leyes aprobadas vía habilitantes serán pilares de la ofensiva socialista productiva de 2015. Presidente Nicolás Maduro se pronunció en torno a la polémica por la invitación a dúo de música tropical al festival Suena Caracas. Más de 18.000 delegados participarán en la clausura del Congreso Nacional de Estudiantes de Educación Media. Venezuela suma 57 medallas en los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014. Cultura. Independencia de Haití se celebra en Caracas con muralismo urbano y fotografías. Con el sonido del cambur pintón se celebrarán los primeros 10 años de la siembra del 4. Noveno Festival de Juventudes rendirá homenajes a Inocente Carreño y a Aldemaro Romero. Regionales. Agrupación merideña Even celebra 25 años de trayectoria con su nuevo videoclip en homenaje a Bolívar y a Chávez. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando y acompañados acá en el estudio con Ana Felicien, integrante del Movimiento Venezuela Libre de Transgénicos. Cultura al Día. Comenzamos en detalle nuestras notas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó este martes 28 leyes habilitantes vinculadas al sector económico a fin de afianzar la lucha contra el contrabando, el remarcaje de precios, el acaparamiento y la especulación. Estas 28 leyes se suman a las 13 legislaciones previamente aprobadas por el mandatario nacional, lo que da un resultado de un total de 41 leyes aprobadas en lo que va de 2014 vía habilitante. Voy a firmar 28 leyes habilitantes para la diversificación, el crecimiento y el desarrollo económico de la patria. Esto es lo que se llama ponerse las pilas adelantado para tener un 2015 de desarrollo, de ofensiva socialista productiva. Es el compromiso, ¿verdad? Yo ayer juré un pacto de sangre con los trabajadores y las trabajadoras de la patria. Y lo vamos a cumplir ampliamente. Aquí están las 28 leyes que vamos a dar hoy, que voy a firmar. 28 leyes vinculadas a la economía. Luego del Congreso revisamos uno por uno los compromisos con los trabajadores. El presidente Maduro destacó que cada una de las leyes y reformas promulgadas durante la jornada de este martes constituye un plan de avance en una lucha permanente que deben ser explicadas al pueblo por el gabinete ejecutivo en el marco de la revolución económica, con la repercusión para el 2015 y los años posteriores. Son las 12:06. El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó estar de acuerdo con la crítica que hace la juventud al dúo Chino y Nacho, quienes forman parte de los 137 artistas invitados al Festival Suena Caracas, que se celebrará del 28 de noviembre al 6 de diciembre en la ciudad capital. Festival Suena Caracas, bueno, hay una polémica. Yo te pudiera expresar mi opinión, pero sería largo porque tendríamos que entrar en un debate. Yo lo que digo es que es muy bueno el debate. Bienvenido el debate de lo que ha pasado con el Festival Suena Caracas. 147, ¿no?, artistas están invitados. 137 artistas. De los 137 artistas ha habido el cuestionamiento a un grupo de artistas, Chino y Nacho, ¿verdad? Yo no conozco mucho de Chino y Nacho, te los digo. Conozco poco de su música. Respeto su arte, pues, su música. Yo estoy de acuerdo con la crítica que se está haciendo a Chino y Nacho. pero también estoy de acuerdo a que toquen en el festival, para que vean que en su patria hay tolerancia, hay respeto, y que es mentira todo lo que ellos dijeron sobre nuestra Venezuela cuando se prestaron a la campaña Sos Venezuela. Vinieron a mentir, pero por muchachos, yo creo que es por muchachada, porque hay un circuito en Miami que dirige a la Gloria Estefan y todo este grupo de gente que son unas mafias musicales, que a todo el que llega allá a grabar un disco, le imponen que tienen que ir contra su patria si su patria está haciéndose una revolución. Con esta afirmación, el presidente Nicolás Maduro se pronunció en torno a la polémica por la invitación para el Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas, organizado por la Alcaldía de Caracas, valga la repetición, y el gobierno del Distrito Capital. El dúo de música tropical, el cual se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre del presente año. Son las 12:08 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezará este miércoles la clausura del Congreso Nacional de Estudiantes de Educación Media, en el que participarán 18.000 delegados de base pertenecientes a los liceos del país. Por lo que se espera que en horas de la tarde el mandatario reciba a los líderes estudiantiles y delegados de aulas de liceos de todo el país en el Palacio de Miraflores. Temas relacionados con las reivindicaciones estudiantiles, la organización de los estudiantes, su participación y la calidad educativa fueron los temas abordados en el tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Educación Media. Así lo informó el viceministro de la Juventud, Antoni Coelho. Estamos nosotros aquí reunidos, la juventud, los estudiantes a nivel nacional, repudiando pues todas esas actitudes que vienen realizando lo que son todos los manos blancas, ellos que llevan un mensaje desestabilizador, y nosotros estamos aquí en otro sistema político como es la Revolución Bolivariana, el cual nos ha permitido a nosotros como juventud revolucionaria venir a construir. Entonces, de verdad, repudiamos todas esas acciones. Ellos ahorita lo que andan es generando desestabilizaciones por un momento coyuntural, desconociendo al CNE, y nosotros, bueno, desde aquí repudiamos esas actitudes y le damos el respaldo contundente al CNE, que gracias en todos estos 14 años de la Revolución Bolivariana se han mantenido y han sido, y hoy en día son un ícono pues a nivel internacional, a nivel mundial, con todos esos mecanismos como son el SAI, el nuevo sistema de autentificación de identidad, lo que nos permite a nosotros como Venezuela ser uno de los países más seguros en el ámbito electoral. El Congreso Nacional de Estudiantes de Educación Media fue instalado desde este lunes en Caracas, donde los jóvenes participantes de todo el país discuten propuestas para conformar la Federación Nacional de Estudiantes. Son las 12:10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Tras el triunfo de Albert Subirats, Cristian Quintero, Carlos Claverí y Eddie Marín en la competencia de 4% relevo combinado varonil, Venezuela suma con esto 57 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, que se extenderán en México hasta el 30 de noviembre. En total, la delegación criolla acumula 13 medallas de oro, junto a 18 de plata y 26 de bronce, ubicada en el cuarto lugar del medallero. A este desempeño se suman las medallas doradas de Albert Subirats en 50 metros mariposa y Andreina Pinto en los 400 metros combinados, con récord incluido para estos juegos. Con los resultados obtenidos este martes, Venezuela se encuentra en la cuarta casilla del medallero general, detrás de México, Cuba y Colombia, respectivamente, países que ocupan los tres primeros lugares. Cultura. Venezuela celebra la independencia de Haití con la develación de un mural alusivo a la batalla de Vergiers del 18 de noviembre, pero de 1803, en el casco histórico de Caracas, así como con la inauguración de una exposición fotográfica sobre la nación antillana en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana. A los héroes que entregaron su vida por nuestra independencia. Es la frase que acompaña el mural plasmado por el colectivo La Mancha en una de las paredes externas del gobierno del Distrito Capital, cerca de la esquina La Torre, de la edificación del gobierno del Distrito Capital. En la Casa Amarilla, también en el centro de la ciudad, se inauguró en el Salón Antonio José de Sucre la muestra fotográfica Haití, un rostro compasado de cara al futuro. Esta exhibición consta de tres etapas: la historia de Haití, la cotidianidad del pueblo haitiano y el paisaje turístico, que incluye sus playas paradisíacas, las cuales podrán ser disfrutadas de forma gratuita. Son las 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este 2014, el certamen conocido como La Siembra del 4, que ha dado a conocer a las nuevas generaciones de ejecutantes de este instrumento insigne nacional, cumplió sus primeros 10 años de trabajo y, para celebrarlo, más de 50 cuatristas unirán sus talentos este domingo 23 de noviembre para compartir con el público una década de logros y de difusión del cuerpo sonoro de la madera. El recital, que se realizará a las 5 de la tarde en el escenario de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, promete ser una fiesta en la que, además de tocar varias piezas del repertorio venezolano, también contarán las anécdotas de estos 10 años de trabajo. Che Hurtado, organizador del certamen, se enorgullece de los logros que se han cosechado con este programa, que nació el 4 de abril del año 2004. Haber llegado a los 10 años ininterrumpidos de esta labor de convocatoria por todo el país, por las Antillas Neerlandesas, por Colombia, hasta terminar hemos ido con la Siembra del 4, definitivamente es un éxito, ha sido un éxito, nos hemos dado en el mar, es un proyecto que ya no deja de ser un proyecto y que por supuesto no es estéril, y vamos a celebrarlo como se lo merece nuestro instrumento nacional, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, 5 de la tarde, día 23. Vamos a celebrar por todo lo alto, como se lo merece nuestro instrumento nacional. Estarán en escena más de 50 cuatristas. También vamos a celebrar los 30 años del ensamble Gurrufío. C4 Trío, Huasaca 4, María Esther Centeno. Y bueno, y para de contar las otras sorpresas. En la actividad también participará Callito Aponte, quien durante el espectáculo conversará con el maestro Che Hurtado de los frutos que se han recogido en estos primeros 10 años de La Siembra, en una escenografía que conectará al público con un ambiente festivo. Las entradas para el espectáculo se pueden adquirir en las taquillas del teatro o mediante el siguiente portal web: www.teatroteresacarreño.gov.ve. Un grupo de artistas revolucionarios venezolanos levantarán sus voces por la paz en México, en Siria, Palestina y Colombia. En un espectáculo llamado Volvió, Volvió, Volvió, la esquina de la patria. Iniciativa que se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre a las 12 del mediodía en la Plaza Andrés Eloy Blanco, ubicada en la avenida del mismo nombre, en la parroquia El Recreo, acá en Caracas. Los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de Alejandrina Reyes, Ali Alejandro I y Evio Di Marzo, la poesía de Antonio Machuca y Moisés Correa, las décimas de Juan Sanoja, la exposición de pintura de Andrea Navarros y Rafael Ovalles Toni, y la voz de Emilio Silva en favor de Palestina. La animación estará a cargo de Yorlando Conde, quien se refirió a este evento como oportuno y acertado debido a las diferentes situaciones que han venido atravesando estos países. En este sentido, instó a toda la población caraqueña a participar de manera gratuita en esta actividad, donde la gente que vaya tendrá verdaderamente un espectáculo de solidaridad humana. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La novena edición del Festival Juventudes rendirá homenajes a los músicos y compositores venezolanos Aldemaro Romero e Inocente Carreño. Este viernes 21 y domingo 23, en las salas del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado allí en Quebrada Honda. Para este viernes el homenaje será a Romero, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, conducida por César Iván Lara, interpretará más de 40 piezas del músico valenciano Aldemaro Romero, Así lo manifestó su director musical. El director artístico de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Alfredo Rugeles, informó que este domingo 23 del corriente, la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela y la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar realizarán el estreno mundial de la obra El Convidado del Niño Jesús, compuesta en 1995 por el maestro Inocente Carreño. Este domingo estaremos haciéndole un homenaje al maestro Inocente Carreño, quien ya tiene 94 años, está fantástico además, es excelente de salud, gran compositor, uno de los pilares de la composición venezolana, el llamado estilo nacionalista, y ahora vamos a hacer un concierto con todas las obras de él. En primer lugar haremos La Ciudad de los Techos Rojos, después una abertura sinfónica número 2, una obra muy interesante, digamos, de las obras más avanzadas en cuanto al lenguaje del maestro, y finalmente el estreno mundial de una ópera que se llama El Convidado del Niño Jesús, que domingo a las 11 en la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acceso Social por la Música. Los solistas son Dorian Lefebvre, la soprano, y Gilberto Bermúdez, el tenor. Ambas presentaciones se llevarán a cabo en la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, ubicado allí en Quebrada Honda, con entrada completamente gratuita. Son las 12:18 minutos. Entrevista con... Bien, sí, hoy nuestra entrevista es con Ana Felicien, integrante del Movimiento Venezuela Libre de Transgénicos y del Movimiento Popular para la Nueva Ley de Semillas. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, chévere, gracias. Qué bueno que te acercaste acá con nosotros. Mira, estamos acá nosotros gustosos, pero también ávidos de conocer cómo es esto del proyecto de ley o ya la nueva ley. ¿Por qué una ley para semillas? Quizás muchísima gente no sabe. Yo sé un poquito, pero quisiera que usted, la experta, diga. Bueno, no tanto experta, ¿no? Sino nos ha tocado desde hace un año estar como involucrándonos en todo este proceso de monitoreo de lo que son las leyes de semillas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esa pregunta que tú haces, ¿no? ¿Por qué una ley de semillas? Es una pregunta que también nos hacemos desde el movimiento. Realmente estamos como movilizados por garantizar una ley de semillas revolucionaria, pensando en que una sociedad socialista y ecosocialista no necesitaría regular el principio de la vida, ¿no? Uh-huh. Pero las transnacionales sí lo hacen. Entonces, las leyes de semilla en el mundo han sido escritas por las empresas transnacionales desde convenios de la Organización Mundial del Comercio. Ah, pero aquellas leyes son al contrario. Claro, no, todas las leyes de semilla en el mundo que surgen desde los años 70. Entonces, en el país existe una ley de semillas que está vigente desde el año 2002, que es una ley que tiene ese mismo formato de receta de las leyes internacionales, que reconocen la propiedad intelectual sobre la semilla, que permite ya para el año 2000, bueno, permiten los transgénicos, y además la única forma de conocimiento que se legitima con esa figura, con esa ley, es la de los investigadores, ¿no? Quedan por fuera todos los saberes del pueblo, todos los maestros y maestras pueblos, todo el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, que es el que ha garantizado la existencia de una enorme diversidad de semillas. Entonces, en el país, desde el año pasado, se inició desde la Asamblea Nacional un proceso de construcción de una nueva ley de semillas. Exacto. Desde el Movimiento Popular, nosotros creemos que era la oportunidad, ¿verdad?, de garantizar y transformar una legislación de semillas que fuera distinta a las que son en el resto del mundo. ¿Cuáles son los puntos más importantes que hay que revocar o eliminar, vamos a decirlo realmente con todas sus letras, de esta ley? Sí, bueno, para que nuestra ley de semillas sea revolucionaria y se distinga de todas esas demás leyes que dominan el mundo, tiene que ser una ley que prohíba las patentes y las figuras de propiedad intelectual sobre las semillas, y que eso además se ancla en nuestra Constitución Bolivariana, donde dice en el artículo 127 que el genoma de los seres vivos no puede ser patentado. Bueno, nosotros contamos con esa Constitución, que es producto también de un debate del pueblo, a diferencia de otros países, pues, que están muy reguladas y privatizadas las semillas. Oye, pero qué extraño que una ley que debería estar sujeta a la Carta Magna, como que se sale, ¿no? Ahí Bueno, recordemos el año 2002. y la situación en la que estábamos en el país con el nivel de conflicto y desestabilización golpista. Y nosotros creemos que esas condiciones propiciaron que la derecha pudiera meter ese supergazapo en la ley, que nunca, es importante que la gente que nos escucha sepa que esa ley nunca se implementó, porque el comandante fue muy claro con respecto al tema de transgénicos, con todo el respecto al tema del rescate de tierras y de la transformación del modelo agrario. Entonces, eso claro, es casi letra muerta, pero es la ley que está vigente. Sí, exacto. Entonces, por eso nosotros necesitamos transformarla y garantizar que ese legado, bueno, se haga ley, pues. Y además de la prohibición de los transgénicos. Por supuesto. Pero porque, fíjate, esa ley tiene una vigencia del 2004. 2002. Ah, ok. Justo en plena situación. Pero, ¿por qué los movimientos, como el que tú perteneces, hace 12 años, no justo cuando se estaba... Porque nosotros estábamos muy chiquitos. Realmente este movimiento está... los que empezábamos con toda esta historia... Tú tenías historia, como que 12. Cuando... No, estaba en la universidad, en pregrado, no sabíamos, además nunca supimos. Una de las cosas es que estos mecanismos, estos gazapos legales se meten sin hacer mucho ruido. Pero en este caso, pues coincidió este momento histórico que la Asamblea está legislando, además que la Asamblea es... Y además una iniciativa desde la revolucionaria de la Asamblea, de todo el proceso legislativo de la Ley de Semillas, coincidió con un encuentro internacional de guardianes de semillas, que se hizo en el marco del Día de la Semilla Campesina, que se celebra desde hace 7 años en Monte Carmelo, un pueblo de Sanare del estado Lara. Entonces nosotros estuvimos allí y, bueno, como cerca de 300 organizaciones, y debatimos distintos temas, y los que asumimos la tarea en el ámbito legislativo, asumimos como un compromiso ahí en que está reseñado en lo que se llama la Declaratoria de Monte Carmelo, de ese encuentro, de hacer contraloría social y participar activamente en el proceso de legislación de semillas, porque habíamos visto una notita por ahí de prensa que se estaba escribiendo, se iba a reformar la Ley de Semillas. Entonces, desde ahí se inicia toda una movilización desde esa red de guardianes de semillas. ¿Y quiénes estaban iniciando esa reforma o aupando esa reforma? Esa es la subcomisión agroalimentaria de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. ¿Y la reforma iba en vía del mismo espíritu que llevan ustedes, que es evitar los transgénicos y la propiedad intelectual? Bueno, han pasado muchas versiones desde esa primera versión. ¿Eso fue cuándo? Eso fue el año pasado, exactamente en octubre del 2013, un poco antes, ¿no? Mayo de 2013. Y además, coincidencialmente, a nivel global se hizo una jornada en contra de Monsanto, la primera jornada en contra de Monsanto, el 25 de mayo del 2013, que nosotros la asumimos como campaña Venezuela Libre de Transgénicos acá en Caracas. En la Plaza de los Museos se hizo una movilización, se recogieron firmas y además se generó un comunicado en el que se fijaba una postura para solicitar que se incorporara a la ley todos esos principios de no a la propiedad intelectual, de prohibir los transgénicos tajantemente, y además reconocer a la semilla campesina, porque las leyes de semillas no reconocen que exista en el mundo, las neoliberales no reconocen que existan la semilla campesina, ni el conocimiento campesino, ni los mecanismos de intercambio, todo eso es penalizado. Entonces, bueno, todas esas eran nuestras propuestas. Por ejemplo, no sé si tú tienes información de eso, en Europa o en Estados Unidos, alguien quiere sembrar una papita que guardaron sus abuelos por allá, en una tapara, de repente inmigrantes mexicanos que probablemente están ahí viviendo en lo que antes era México, que es la California, el estado ese. ¿Es penalizado? ¿Esta gente lo llevan preso? Sí, sin ir tan lejos, en Colombia, el año pasado... también eso fue un elemento que permitió agitar mucho el movimiento venezolano. Se aprobó una resolución de un Instituto Colombiano de Agricultura, el ICA, que se llama 970, incluso hay un documental muy importante, porque esa resolución... ¿Cómo se llama el documental? 970. Igual, ok. Se consigue en las redes. Sí, sí. Ese documental explica muy bien todo el tema de la privatización de las semillas y además de la imposición de los paquetes de semillas transgénicas. Entonces, en Colombia, el año pasado, con la firma del Tratado de Libre Comercio, lo primero que firman siempre los países es legislación para privatizar las semillas. Entonces hubo todo un proceso de despojo del campesinado colombiano que produce semillas de arroz, que fueron confiscadas, fueron multadas, fueron penalizadas por leyes de semillas como esta. Entonces, wow. Al ver eso, además asumiendo el compromiso que teníamos del encuentro de Guardianes de Semillas, nos movilizamos para leer con más malicia cualquier tipo de articulado que pudiera parecer inocuo, pero que en la práctica se convertía en lo que le había pasado a los campesinos colombianos, que era que la policía llegara con toda violencia, le secuestrara las semillas, lo declarara delincuente y quemaran, incineraran toneladas y toneladas de semillas que han sido manejadas por ellos para reconocer solamente las semillas certificadas. Entonces, ay, dale, entonces sí, no es cualquier cosa. No. Además que prohíbe la libertad, uh-huh. Totalmente, ¿no? Bueno, otra de las inquietudes es preguntar lo siguiente. ¿Venezuela hay transgénicos? En principio, Venezuela es de los pocos estados de Latinoamérica que está declarado libre de transgénicos. Hay un exhorto a la Asamblea Nacional del año 2008, donde se declara que Venezuela está libre de transgénicos. En el 2008. Ajá, en uh-huh. el marco de la celebración del Día de la Diversidad Biológica, que eso está en Gaceta y todo. Y hay una institución que se llama Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, que se encarga de las semillas importadas, de garantizar la sanidad de las semillas importadas y que también vela porque las semillas que se van a importar no sean transgénicas. Pero nosotros tenemos todavía muchas debilidades para tener un sistema de detección, porque se asumió siempre que nosotros éramos un país libre de transgénicos. Distinto al tema de semillas es el tema alimentario, porque también por vía de importación entran muchos productos derivados de soya, y en el mundo cerca del 90% de la soya que se produce hoy en día es transgénica. Totalmente. Entonces, también dicen que incide en que las personas sean enfermedades como la diabetes. No sé si diabetes, pero justo el año pasado, entre el 2012 y 2013, que fue un periodo así muy importante para todo lo que es tema de semillas y transgénicos, hubo una investigación de un grupo francés liderada por un investigador que se llama Gilles Celalini, que ellos trabajaron con alimentación, un experimento para alimentar por 2 años a unas ratas con uh-huh. maíz transgénico. Y bueno, se encontró que se producían enfermedades hepatorrenales, cáncer, tumores. Y eso es muy importante porque a nivel mundial lo que establecen los protocolos internacionales es que las evaluaciones de riesgo, como se llaman, solo evalúan 90 días, pero en 90 días tú no ves los efectos. Uh-huh. En cambio, estos investigadores lograron evaluar hasta 2 años y se ven todos los efectos, que además coinciden con muchas de las enfermedades que se están volviendo cotidianos, ¿no? Cada vez vemos más gente con cáncer, cada vez vemos con más gente con problemas hormonales, y eso está muy vinculado al tema alimentario. Claro, además también habremos que más, quizás ustedes ya han hecho bastante de esto, que el transgénico es que han mezclado genes de animales, de bacterias para hacer más fuertes los vegetales y todo este tipo no de cosas. No tanto para hacerlos más fuertes, realmente buscan con esta biotecnología, que no toda la biotecnología no es transgénica, eso es importante saberlo, sino con la ingeniería genética, manipular y incorporar a una semilla un carácter de interés. Normalmente los transgénicos que están en el mercado son los que resisten a mayores cantidades de agrotóxicos. Resisten a herbicidas, entonces eso facilita todo el tema de los grandes monocultivos, porque entonces en vez de ser como los conucos campesinos, que uno va deshiervando y las hierbas no estorban, uh-huh. en los grandes monocultivos soyeros rocían agrotóxicos con avioneta, sí. y como la soya es resistente o el maíz es resistente, pues no le va a pasar nada, sino que puedes entonces aumentar más. Nosotros hemos visto datos del aumento con el uso del uso de glifosato, que es un veneno. Herbicida, claro, que su principio activo es el mismo principio de la gente naranja. Ajá. Que fue Monsanto también responsable de eso, y que ahora se utiliza en la agricultura con los mismos fines bélicos, porque rocían la casa de los agricultores. En Argentina hay casos muy dramáticos de contaminación y de muerte de niños, y eso lo que ha permitido es que haya hierbas que se hagan resistentes a los venenos y falle la tecnología. Sí, la naturaleza busca muchas veces ya después que el hombre ha puesto la torta. Ana, lamentablemente el tema está interesantísimo. Yo creo que debieran devolver incluso más de tus compañeros, claro. ¿Vale? O compañeras, no sé cómo sean. Sí. Todos bienvenidos. porque habría mucho que decir sobre esto. Se nos terminó el tiempo. Por favor, las redes sociales de ustedes. Estamos por Venezuela Libre de Transgénicos en el Facebook. El Twitter es @VZLA Libre de OGM. Y también está en las redes del movimiento, que es aglutina de otras organizaciones, y es @SemillasDelPueblo. Semilla DL Pueblo. Qué bueno. Muchísimas gracias por venir. ¿Te faltó otra? Bueno, hay un blog también que se llama Semillas del Pueblo, Venezuela. Bueno, perfecto, perfecto. Por Semillas del Pueblo. Ahí están todos los aportes, los debates que se han hecho para la nueva ley. Pueden descargar los documentos, ver videos, todo. Qué bueno. Felicitaciones. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Y por supuesto que ya está el compromiso para que vuelvan. Claro. Y vuelvan más, para que digan más cosas. Y sea más rica la conversa. Bueno, usuarios y usuarias, muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos los buenos oficios de Yolbert Zambrano en los controles, en la redacción y edición de esta emisión. Está Cinema González y Karen Arencibia, Lesna Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho.